Acabamos de decir que en el antiguo pacto, el Espíritu realizaba una obra incompleta en el corazón de aquellas sobre los cuales reposaba. Cuando usamos aquí la palabra incompleta, no queremos decir, por ejemplo, que el Espíritu del Señor no termina de hacer la obra que inicia, sino que estaba preparando, allanando el camino precisamente. ¿Se recuerdan ustedes de lo que platicamos hace unas cuantas horas acerca de la revelación progresiva y cómo el Espíritu Santo hacía esto importante? Yo hacía una diferencia entre las religiones mundiales, como por ejemplo alguna religión que nace aquí en América con un señor de apellido Smith y cómo este señor con características de borracho empedernido, de repente tuvo un éxtasis de unas cuantas horas o perdido en algunos momentos, ya aparece con el libro completo, digamos, de una sola vez, una revelación completa y en un solo tiempo. En cambio, la revelación nuestra en la palabra del Señor es progresiva. Ustedes ven que pasan cientos de años con diferentes autores y cómo primero aparecen ciertas sombras en la revelación y estas se van aclarando y aclarando y aclarando y el panorama va siendo cada vez más interesante, cada vez más elocuente. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1 precisamente. Dios, habiéndonos hablado a nosotros de diferentes maneras, ¿verdad? Luego va a hablar acerca de lo importante que es cómo Dios nos habla a nosotros por los profetas, pero ahora nos habla por el Espíritu de Dios. Importantísimo, claro, bastante claro. Y esa es función del Espíritu Santo, que hacía obras incompletas con el propósito de ir allanando, de ir perfeccionando el camino hasta que nosotros pudiéramos entrar como iglesia madura, cumpliendo 18 años en el Pentecostés, en donde viene el Espíritu del Señor para quedarse con nosotros. Entonces, ¿qué hemos de pensar de este pasaje? Si, por ejemplo, nosotros creemos esto, que hay una obra incompleta en el corazón de aquellos sobre los cuales reposaba, ¿qué pensamos nosotros de este primer pasaje que aparece acá, del primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 9? Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, le cambió Dios su corazón. Dios sin duda transforma el corazón, mas esto no quiere decir que le regeneró. El fin trágico de Saúl, rechazado por Dios, muestra en todo caso que Dios había recibido la vida eterna que no cesa jamás. O sea, nosotros podemos cambiar aquí las expresiones, pero la Biblia es clara, ¿verdad? Dios mudó su corazón, pero no lo regeneró. No era su propósito en ese tiempo y en ese momento. Cambió su corazón. Ahora, hermanos, el Espíritu obraba sobre el conjunto del pueblo de Israel, pero no había constituido un solo cuerpo común de ellos. Esto es lo que hará más tarde con la iglesia. Por eso, hermanos, cuando se separa Israel y la iglesia, hay una dicotomía que la Biblia no ampara. Cuando se habla acerca de que Israel todavía sigue siendo pueblo de Dios, es una teología que la Biblia no ampara. ¿Por qué? Porque los que vienen de la casa de Israel, que reciben a Cristo y son regenerados por el Espíritu Santo, pertenecen a la iglesia. No se mantienen ajenos, ¿verdad? Sino que pertenecen a la iglesia. Y me estoy refiriendo a la iglesia universal, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo Jesús. Cristo no va a tener ni dos cuerpos, ni dos iglesias, Israel y la iglesia. Eso ha sido un error que nos han metido a nosotros por los souvenirs, por las tareas a veces turísticas de Israel y una mala concepción también de la teología bíblica. Realmente aquel judío o israelita que quiere ser parte del pueblo de Dios, ¿cuál es el único camino? Recibir a Cristo. Y entonces pasa de ser un judío más a ser un cristiano. Y si cristiano, de la iglesia. Y si de la iglesia, con el Espíritu de Dios. Pero no puede alguien recibir a Jesucristo y no ser parte de la iglesia. Y no me refiero a la iglesia visible, me refiero a la iglesia invisible, ¿verdad? Me refiero a la iglesia invisible. ¿Cuántos hermanos cristianos en la China, por ejemplo, comunista, Son cristianos que pertenecen a la iglesia universal, aunque no se puedan congregar en una iglesia visible por las persecuciones. Pero entonces un judío también, no hay otro camino. Yo les he hecho la pregunta a ustedes, a los hermanos que nos observan, a los hermanos que están ahí en clase, ¿cuál es el único camino para llegar al Padre? Jesucristo. ¿Y por qué algunos predicadores todavía mantienen la idea de que Israel es el pueblo de Dios? Sí, pero ¿qué se necesita para ser pueblo de Dios? Estar en Cristo. No hay otro camino. Yo soy el camino, el único camino, dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el judío no puede estar ahí pensando, ah, es que como a nosotros nos dijeron que Dios iba a hacer una chanfleada, ¿verdad? Dios iba a hacer, ahí tiene un plan B bajo la manga, y entonces Dios nos iba a dar a nosotros la oportunidad de ser diferentes. Y los cristianos, sí, tienen razón, ¿verdad? Ustedes son el pueblo de Dios, bendecimos su nombre. No, mire, perdón, el único camino para llegar a Dios el Padre es Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia y es lo que nosotros predicamos. Y entonces el Espíritu obraba sobre el conjunto del pueblo de Israel, pero no había constituido un solo cuerpo común de ellos. Esto es lo que hará más tarde con la iglesia de Jesucristo. Ageo 2:5 se nos revela que el Espíritu ya estaba hasta cierto punto con Israel. Según el pacto que hice con vosotros, mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El Espíritu acompañando a aquel pueblo que había recibido la promesa. ¿Pero cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa para el pueblo de Israel? Os nacerá un Salvador. Esa era la promesa. No es una promesa de salvación sin Cristo, sino la promesa es, miren, a ustedes les prometemos que Cristo vendrá. ¿Cuál es la actitud que deben de tomar? Recibirle. Y declarar que Él es el Mesías, el Príncipe de Paz, el Dios con nosotros, el Emmanuel. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera vendrá el Espíritu de Dios sobre usted. Pero lo rechazan. Y todavía rechazándolo dice, es que nosotros somos pueblo de Dios. El que rechaza al Hijo, me rechaza a mí. Así dice el Padre. Entonces, ¿cómo en la mente de los predicadores modernos que abogan por Israel, están hablando y diciéndole, sí, ustedes son hijos de Dios? Y Dios ha dicho, el que rechaza a mi Hijo, me rechaza a mí. Y nosotros todavía le hacemos la labia. Yo he estado en celebraciones en donde el embajador o el rabino de Israel le dan el tiempo y los cristianos le aplauden. ¿Usted le aplaudiría a una persona que rechace a Cristo y le dice, bravo, bravísimo, bravo, por haber rechazado a Jesucristo? ¿Lo haría usted? Ahí lo hacemos por la euforia de estar 5,000 pastores juntos en esa celebración. Hermanos, bravo por haber rechazado a Cristo. Y no estamos diciendo que lo crucificaron, porque nosotros lo crucificamos. Nuestra maldad y pecado. Pero el Espíritu nos tiene que hacer llamar o provocar una reflexión de que solamente es a través de Cristo que nosotros recibimos al Espíritu. Solo es a través de Cristo que nosotros nos acercamos, nos allegamos al Padre. Eso es el Espíritu del Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí el pueblo. Nehemías incluso declara, y diste tu buen Espíritu para enseñarles. Lo soportaste por muchos años y le testificaste con tu Espíritu por medio de los profetas. Eso es lo que dice Nehemías, capítulo 9, verso 20 y verso 30. Isaías a su vez expresa en estos términos, mas ellos fueron rebeldes y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, dice la Sagrada Escritura. Nosotros ponemos, por ejemplo, a Ananías y Zafira como enemigos del Señor y cayeron muertos. Pero no vemos ese texto que está diciendo que los israelitas, los judíos, volvieron al Espíritu Santo su enemigo. Vean ustedes, vean qué interesante. Más luego se acordó de los días antiguos de Moisés específicamente, el Espíritu de Jehová los llevó a descansar como al ganado que desciende al valle. Así guiaste a tu pueblo para hacerle un nombre glorioso. Isaías 63, 10, 11 y 14. ¿Sabe a quién le está diciendo estas palabras Isaías? ¿Se recuerda usted del proto-Isaías? que es la primera parte del Isaías, que es una profecía, es una visión, es un conjunto de visiones a través de los 39 primeros capítulos en donde el Señor se revela antes de que fueran al exilio. Pero del 40 al 56 el Señor se revela con el pueblo durante el exilio. Y estas promesas de gloria, de reconciliación con su pueblo, son parte de lo que ya está disfrutando el pueblo de Israel cuando regresa del exilio y está sentado en la tierra prometida. Estas indicaciones no tienen por qué sorprendernos. Ya hemos visto nosotros en algunos de los elementos ya citados en el slide número 27 que incluso la vida física no habría sido creada ni subsistiría sin el Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo que nos sustenta a nosotros realmente, hermanos, es el Espíritu del Señor. Por tanto, no hay que sorprenderse de que ya en el Antiguo Testamento el Espíritu haya ejercido una cierta acción sobre el pueblo elegido. No dijo Dios que todo resulta, no ya de poder y de fuerza, sino solo de su Espíritu, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, Zacarías 4:6, ¿verdad? Se recuerda que nosotros cantamos algo de eso en muchas veces en nuestros coros. No es por nuestras fuerzas que nosotros ganamos. Entonces, hermanos, comprendamos en las iglesias que no es por lo astuto que nosotros somos que se van a resolver los problemas. No es porque nosotros tenemos las habilidades, el don de hablar, no. Es por el Espíritu del Señor que se resuelven paulatinamente los problemas en las iglesias, en las vidas de las familias, en las vidas de las personas. Nosotros, hermanos, es solamente eso. Mire, ¿cómo se resuelven esos problemas financieros? Muchas veces no es por nuestras astucias, por el Espíritu del Señor que nos da salidas. Los problemas en las iglesias mencionados, solo por el Espíritu del Señor. Cuando ya no podemos más, decimos nosotros al Señor, Padre, con tu Espíritu Santo. ¿Cómo se resuelven esos problemas, cualesquiera que estos sean, morales? Con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo se resuelven? En su mayoría, hermanos, en su totalidad, no en su mayoría, en su totalidad, con la fuerza del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos y nos da la oportunidad a nosotros de salir victoriosos, de salir victoriosos. No obstante, es evidente que la acción del Espíritu sobre el conjunto del pueblo de Israel era todavía esa obra incompleta, lo mismo que en el corazón de esas personas. Cristo tenía que morir para reunir en un solo cuerpo los hijos de Dios dispersos. Cristo tenía que morir, ya Él lo había profetizado. Juan 11:52, antes que el Espíritu Santo pudiera ser enviado verdaderamente y constituir la iglesia, que pasaría a ser colectivamente el cuerpo de Cristo y la habitación de Dios en el Espíritu Santo, de Dios en el Espíritu. Esa bendición nos la da precisamente la muerte de Cristo Jesús. Que los que estábamos dispersos y regados en todo el mundo, vinimos a ser conjuntados, movidos por el Espíritu de Dios. ¿Quién se iba a imaginar, qué judío se iba a imaginar que iba a existir un país que se llamara El Salvador? ¿Qué judío se iba a imaginar que iba a existir un país que se llamara Nicaragua? ¿Qué judío iba a pensar en ese tiempo que iba a existir un país que se llamara República Dominicana? ¿Qué judío iba a pensar que iba a existir un país que se llamara Guatemala y que de allí, de esos países, Dios iba a tomar parte de esas personas para hacerlos su pueblo y sus hijos? Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Pero de esas personas dispersas, el Señor toma para ser su pueblo. Finalmente, esa parte de la soberanía del Espíritu se nos muestra claramente en el Antiguo Testamento de esta manera. El viento sopla a donde quiere. El Espíritu Santo obra según le place. Y esto se aplica no solamente a los servidores de Dios, sino también de vez en cuando a sus enemigos. Es increíble, ¿verdad? Números 24:2 dice, Balaam alzó los ojos, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Y qué iba a hacer Balaam? ¿A qué iba Balaam? A maldecir su pueblo. O sea, si usted se da cuenta, en este punto que estamos tocando, mire, en este punto que estamos tocando, también el Espíritu Santo vino de cuando en cuando sobre los enemigos del Señor o enemigos del pueblo de Dios. Mire el punto que estamos tocando. En su infinita bondad y soberanía, el Espíritu nos muestra claramente en el Antiguo Testamento que viene aún sobre los enemigos. Balaam iba encaminando los pies de su burra y de él hacia la maldición que quería proferir sobre el Espíritu del Señor. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos un tema de profetas? Yo creo que ustedes en uno de los intensivos acerca de los profetas del Antiguo Testamento tendrán que ver que una primera visión, la primera visión, un sueño con interpretación en el Antiguo Testamento se da a un hombre pagano, Abimelec. Cuando se despierta Abimelec, ha tenido por huéspedes a Sara y Abraham. Es el primer sueño divino con interpretación. Y le dice a Abimelec, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste que tu esposa es tu hermana? ¿Quién te lo reveló? Jehová tu Dios. Fíjese. No dice Jehová mi Dios. Jehová tu Dios. Él me lo reveló. Lo que ocultó el santo varón de Dios, Abraham, Dios se lo revela a un pagano. Esa es la soberanía de Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no actúe de esa manera? Si Él es el soberano y yo su siervo y su criatura. Y aquí en este caso, a Balaam. Primer libro de Samuel 19, 20 al 23. El Espíritu vino sobre los mensajeros de Saúl, enviados para ejecutar a David. Vea usted el paréntesis. Vino el Espíritu sobre los mensajeros de Saúl, que habían sido enviados para ejecutar a David, y ellos también profetizaron. Y también el Espíritu de Dios vino sobre Saúl en Nayot Ramá y profetizó también. Esto ocurrió cuando ya había sido rechazado por Dios e iba para matar a David personalmente. ¡Ay, hermanos! Vean ustedes cosas que nosotros, ¿cómo las tocamos estas en el púlpito? Si solo nosotros hemos hecho afirmaciones de que el Espíritu de Dios viene sobre sus ungidos y sobre sus hijos, y de repente la palabra de Dios nos contradice. Y entonces nosotros decimos, ah, bueno, pero yo no me equivoqué, es que debe haber sido una mala traducción. Está bien. Pero vea usted lo interesante que resulta acá, que en la soberanía que tiene el Espíritu del Señor viene sobre estas personas que son enemigos y está queriendo matar a sus ungidos. Hoy ocurre exactamente lo mismo. El Espíritu puede sacar su gloria de quien quiera y obligar a los hombres a servir sus designios. Hermano, lo que vamos a afirmar es esto. Mire usted esta afirmación aquí en este tercer elemento. El papel del Santo Espíritu en el Nuevo Pacto, tal como se anuncia en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento del Señor. Si es verdad que antes del Pentecostés la acción del Espíritu Santo en el corazón del hombre es todavía incompleta, su papel futuro ya se anuncia, sin embargo, de modo claro en los profetas. O sea, aunque en el Antiguo Testamento nosotros tenemos que todavía el Espíritu está haciendo situaciones, está llevando a cabo situaciones, pareciera ser un poco incompletas, ya con los santos profetas de Dios tenemos nosotros estas afirmaciones, estas revelaciones. En primer lugar, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Esto lo dice Joel 2:28 y 2:29. ¿A qué se refiere sobre toda carne? ¿Paganos y cristianos? No. Se está hablando acerca de el pueblo de Dios. Y por supuesto que en ese momento el pueblo de Dios tiene un nombre, Israel. Eso lo dice Isaías 44, 33, Ezequiel 39, 29 y otros pasajes. Aquí se está usando la casa de Israel como un tema, como un seguimiento al pueblo de Dios. Solo que ese pueblo de Dios en el Nuevo Testamento adquiere un nombre precioso. la iglesia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, casa de Dios, familia de Dios. Ese es el nombre que adquiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice, cuando aquellas personas le dicen, pero es que nosotros somos casa de Israel. Ay, mi hijo, Dios puede levantar para su pueblo hasta de esas piedras. ¿Qué está haciendo referencia? Que no por haber nacido en la casa de Israel, automáticamente tiene el Espíritu del Señor o es hijo de Dios, ¿verdad? Pablo incluso en su teología de las cartas principalmente ha dicho, ah, miren, señores, se los voy a explicar, es que nosotros no éramos parte, pero el Señor le quiso dar un giro distinto a la historia como Él lo propuso y nos llamó a nosotros olivos silvestres y nos injertó en la mata. Pero la mata no se llama Israel, la mata se llama Cristo Jesús. Bendito sea Dios por eso. Y eso hay que interpretarlo. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. ¿Pero qué dice Jesús? Yo soy la vid verdadera. No está diciendo Israel es la vid verdadera y nosotros vamos a ser injertados en la vid verdadera que es Israel. No, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. O sea que nosotros éramos olivos silvestres, plantas silvestres, higos silvestres. Y ahora el Señor nos ha injertado así, para sí. Y ahora nosotros vivimos de su savia, que es el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu estaba profetizado como para derramarse sobre toda carne y sobre toda la casa de Israel. Pero hay que comprender que se estaba refiriendo al que iba a ser el verdadero pueblo de Dios. El don del Espíritu Santo irá pues unido a promesas formales y universales, así como a condiciones precisas de fe y de obediencia. No será ya reservado a individuos aislados de una raza privilegiada. Ver Hechos 2:39. La promesa es para ustedes, para vuestros hijos y para los que están lejos. ¿Para quién es la promesa? ¿Para una raza privilegiada? No, señores. Es para un pueblo privilegiado, porque privilegiados hemos sido al ser llamados por el Espíritu del Señor. Número dos, el Espíritu dado lo será para todos, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El Espíritu mío que está sobre mí, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no vendrá el Espíritu Santo solo sobre el ungido, solo sobre el que profetiza, solo sobre la predicadora o el predicador. Ah, mire, eso, hermanos, en esta teología nos hace a nosotros pensar y comenzar a aplicar. Yo creo que estudiar teología tiene un síntoma muy interesante y muy maravilloso. Tiene la habilidad de pensar y de ver la historia y lo que nos sucede con ojos de teólogos, de estudiantes de teología. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo analizo el contexto y veo algunos predicadores que dicen, Dios me revela a mí las cosas. ¿Cuán errado está este hermano? Errado con H y sin H, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu está en mí. Porque el Espíritu vino no precisamente para los sabios, sino para los humildes, ¿verdad? Para los ignorantes, si usted quiere, si nosotros éramos lo vil del mundo, y de lo vil del mundo se preció Dios para avergonzar a los sabios. Ahora el Espíritu está sobre mí también, está en mí también. Ya no solo sobre ese ungido que dice, yo tengo la palabra revelada de parte de Dios, y toda la gente dice, amén, compártenos de tu Espíritu. ¡Ja! Mire qué herejía la que se está predicando en estos días. Entonces, el ver el contexto y la situación nos hace a nosotros abrir nuestros ojos de estudiantes de teología. Número tres, el Espíritu habitará en el corazón del hombre que él regenerará y santificará. Ezequiel 37, 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea, ¿para qué viene el espíritu? Para dar vida y vida en abundancia. 36, 26 y 27, os daré también un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. estatutos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Personas obedientes. Muchas veces cuando hay personas desobedientes en nuestras iglesias, valdría la pena preguntarles si ya tienen una vida regenerada y una vida humilde delante del Señor y en consecuencia obediente. Mire, hay personas que dicen, a mí nadie me manda. Y uno puede interpretar que de forma quedita están diciendo, ni Dios me manda. Eso es lo que dicen esas personas, hombres y mujeres, oficiales de la iglesia, o laicos, rasos si usted quiere, hermanos, rasos, pero también pastores y pastoras, líderes denominacionales, a mí nadie me manda. Y prácticamente dicen, ni Dios. Pero hay que repensar si realmente estamos siendo personas regeneradas, vivificadas por el Espíritu del Señor. Hasta entonces Dios se había dignado poner su presencia en un templo de piedra, en un templo de manos. Mas según el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, pondrá el Espíritu dentro del corazón de los creyentes que se convertirán en su templo, ¿verdad? O sea, ya no pondrá el Espíritu del Señor en un edificio, como antiguamente. Si usted ve al final del libro de Éxodo, por ejemplo, la gloria de Jehová, la Shekinah de Dios viene y se posa en el tabernáculo. La nube penetra en el tabernáculo y no podía la gente entrar a ministrar. La nube lo cubría todo y lo llenaba todo. Pero ahora esa nube, esa presencia del Espíritu que está en nosotros, nos llena y nos hace a nosotros su templo, su morada, ¿verdad? Su morada, la morada del Espíritu del Señor que está en nosotros. El Antiguo Testamento no contiene el anuncio de lo que hará el Espíritu en el cuerpo de Cristo, puesto que ese misterio de la iglesia no había sido revelado hasta con los apóstoles de Cristo Jesús en Efesios 3, 4 y 5. Eso quiere decir que ese misterio no le fue revelado todavía a los profetas, pero fue revelado en Cristo Jesús. Hablando de la revelación progresiva, pues, ¿verdad? Por supuesto. Y esa bendición es la que nosotros tenemos en esa parte de nuestra vida como creyentes. Por otra parte, Dios había escrito su ley en tablas de piedra. Pronto pondrá sus leyes en el Espíritu y el corazón de los hombres mediante ese Santo Espíritu. Es más, ¿se recuerdan ustedes cuál era la señal del pacto en el Antiguo Testamento? La circuncisión del prepucio. Viene Dios y a través de los profetas le dice a los mismos que ahora entonces el Señor pide que se circunciden, pero el corazón. Con mucho respeto, ahora las hermanas pueden ser circuncidadas, pero en su corazón. Ahora los varones, más que una circuncisión física, se le está pidiendo que sean circuncidados en su corazón. ¿Para qué? Para que lleven la señal y la marca de la comunión y de la relación con Dios. Eso es algo que Jeremías 31, 33, este es el pacto que haré en la casa de Israel. Daré mi ley a su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón, para que de eso puedan vivir. Dios ha puesto su palabra en nuestros corazones. Pablo también dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso lo dice 2 Corintios 3, 3. O sea, Pablo conoce el Antiguo Testamento y ya sabe lo que los profetas han dicho. Y Pablo dice, ahora vosotros sois cartas escritas de Dios. Somos cartas abiertas en donde Dios con su dedo ha puesto su palabra en nuestros corazones con tinta indeleble, con tinta que no se borra, con una tinta que permanece en lo más profundo de nuestra existencia y de nuestro ser, en donde Dios testifica, Dios atestigua que somos hijos de Dios. En 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Vivifica. O sea, ahora nosotros somos ministros del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos al Espíritu del Señor permanentemente en nosotros, y por eso esa palabra vivifica y no mata. Lamentablemente, muchos de los ministros de Dios en el antiguo pacto, incluso con los que Jesús se encuentra, son ministros ausentes, con una ausencia del Espíritu del Señor y con una letra rigurosa que mata, una letra legalista. Mira, hermano, yo creo personalmente que pastor legalista tiene una letra que mata. No tiene un espíritu de misericordia y de compasión, que es el Espíritu de Dios. Lo hemos dicho, normalmente el espíritu legalista en las iglesias se trasluce directamente con las mujeres. A las mujeres se les indica cómo peinarse, cómo vestirse, qué se deben de poner, qué no se deben de poner. El hombre no importa, es la mujer. ¿Cómo se debe sentar? ¿Cómo se debe comportar? ¿En dónde se debe sentar? Hermanos, mire, es increíble, pero ese legalismo mata, mata, mata a las personas. En cambio, el que tiene el Espíritu de Dios vivifica. Ahí viene usted ahora con el ejemplo, o venimos con ese ejemplo, en el cual esa persona que le comenté, con sus guardaespaldas, que es pastor famoso en Guatemala, dice: no me toquen, porque el que me toque, por tanto poder que tengo del Espíritu Santo, muere. ¿Y no el Espíritu vivifica según la palabra? Poder salió de mí, dice el Señor, cuando una mujer solo toca el borde de su manto. Yo lo he sentido, pero más que por tocando el vestido de Jesús o la túnica de Jesús, era el Espíritu de Dios que se había posado en Jesús y que estaba curando a esta mujer, que estaba sanando a esta mujer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vivifica, y es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Es decir, los hombres podrán, por su poder, poner en práctica la voluntad de Dios y conocer la santificación, porque habrán sido hechos libres de la letra, o sea, de la ley rabínica, de la ley que mataba, y transformados por el Espíritu Santo para vivir esa palabra que vivifica, que nos da a nosotros sentido y vida. Todas estas promesas debían hallar su cumplimiento solo después de haberse realizado la obra redentora de Cristo Jesús. Eso es importantísimo conocer y reconocer. Asimismo, el Espíritu no podía ser derramado y cumplir toda su obra hasta que Jesús hubiera sido crucificado, resucitado y glorificado. Juan capítulo 7, verso 39 y Juan 16, 7. Vale la pena que nosotros lo veamos. Pero el Espíritu no podía derramarse, el Espíritu no podía santificar, el Espíritu Santo no podía regenerar hasta que Cristo pudiera padecer esos suplicios, ser crucificado, resucitado y glorificado. Y no tanto que no pudiera, sino que Dios lo había trazado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habían trazado un proceso en el cual ellos mismos intervendrían. Y entonces habían trazado el principio de que con Jesús crucificado, resucitado y glorificado, entonces el Espíritu podía venir, tenía que venir y hacer la obra de Cristo y de Dios el Padre en nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Número 4. El Espíritu reposará sobre el Mesías, mediador del nuevo pacto. Eso era una promesa. Y nosotros lo sabemos ahora que se cumplió. En la promesa del nuevo pacto será llamado por Pablo el pacto del Espíritu. Eso es lo que Pablo va a decir. El tiempo del Espíritu, el pacto del Espíritu, según 2 Corintios 3:6. Es necesario pues que el mediador posea este Espíritu más allá de medida alguna. O sea, era necesario que Cristo, como Jesús el Cristo, pudiera tener al Espíritu del Señor. La palabra dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento. El Espíritu del Señor. He aquí mi siervo, he puesto sobre él mi Espíritu, Él dictará justicia a las naciones. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados, cubrir precisamente a esas personas. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está en mí. Eran afirmaciones de Jesucristo, importantísimas. Esas están reflejadas en Isaías 11:2, Isaías 41:1, Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre esas personas maravillosas, escogidas por Dios, pero especialmente por y en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguna conclusión con respecto a esto? El Antiguo Testamento ya habla claramente del Espíritu y de su obra en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, en la creación, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. El Espíritu da vida, el Espíritu produce milagros, obra en el corazón de los hombres, los emplea como instrumentos suyos. En una palabra, nada ocurre sin el Espíritu del Señor y nada se realiza sin la ayuda del Espíritu del Señor. Una palabra del Señor lo resume todo. Esto está en Zacarías 4:6. No con potencia ni con fuerza, no con poder ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu. Esa palabra de vida es importante para que nosotros podamos reconocer y también llegar a comprender que la obra santífica, santísima, que el Señor puede hacer en nosotros, está reflejada en Cristo Jesús. Eso es algo importante. Pero eran palabras de promesa, eran palabras de profecía, eran palabras que se estaban dando en la antigüedad para que por la gracia del Señor nosotros pudiéramos reunirnos ahora en Cristo Jesús para que podamos ser transformados en el Señor. Esa es una de las bendiciones maravillosas que nosotros podemos tener. Y esa es una de las bendiciones fabulosas también que recibimos con anterioridad en el Antiguo Testamento. Esas son palabras que el Señor nos dan a nosotros o nos permiten a nosotros tener para llegar a comprender las bondades y maravillosas experiencias que el Espíritu del Señor nos da a cada uno de nosotros. Hermanos, dos cosas más para amarrar tal vez este punto. Tenemos que comprender nosotros que en la gracia de Dios, en la gracia del Señor, nosotros hemos sido llamados por el Espíritu del Señor para ser llenos de su presencia majestuosa. Pero también hemos sido llamados para comprender todas las bondades que el Espíritu refleja en nuestras vidas. Cuatro básicamente, la primera de ellas. El Espíritu del Señor es una promesa para nosotros. Es una promesa para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Esa es una promesa del Señor. La segunda cosa bien importante es que esa promesa es una promesa que se posa en primer lugar en Cristo Jesús, en nuestra nueva era, para nosotros, porque Él es el hombre sin pecado, santo, lleno de virtudes y lleno de bondad. Tres, la iglesia como tal recibe el Espíritu para ser parte de ella precisamente, parte del cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Y número cuatro, el Espíritu Santo, como una bendición maravillosa, está en nosotros para quedarse y para atestiguar de que somos hijos de Dios. Eso es lo fundamental en esa promesa que hemos recibido nosotros del Señor. Ahora, en ese aspecto, en esta bendición que Dios nos da, nosotros vamos a comprender y también a analizar cómo la bendita gracia y misericordia de nuestro Señor tiene fundamentos también fantásticos a partir de ese momento histórico que es el Pentecostés. A partir de estos momentos, nosotros vamos a trabajar acerca de la obra, la vida del Espíritu Santo en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, después del Pentecostés. Hasta aquí hemos hablado un poquito, una introducción genérica del Espíritu del Señor, viéndolo desde el punto de vista teológico, su participación en el Antiguo Testamento, antes del Pentecostés, pero es necesario que nosotros también tengamos algunas inquietudes, algunas reflexiones, algunas ideas para trabajar acerca de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre después del Pentecostés. Eso va a ser algo que nosotros realicemos y llevemos a cabo también como la obra regeneradora del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces vamos a trabajar durante unas cuantas horas la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre después del Pentecostés, en el corazón de la iglesia después del Pentecostés, en el corazón de los creyentes después del Pentecostés. Esa es una de las fórmulas que vamos a ir trabajando y elaborando. En primer lugar, la obra de convicción de pecado. Muchas veces los predicadores se afanan porque no logran convencer a las personas de su pecado. Yo he visto, no sé de dónde sacamos esto, pero si un predicador pasa una hora en el púlpito, a veces ha predicado 20, 25 minutos, y pasa 30, 35 minutos tratando de convencer a las personas de su pecado. Ya ha sido predicada la palabra del Señor. Y las personas siguen. 30 minutos más, arrepiéntanse. Pero voy a dar una última oportunidad. ¿Quién quiere levantar la mano? Oremos, hermanos. Rompamos cadenas. Y entonces se hace una oración. Rompe cadenas, Señor, y convence. Pero soy yo el que quiero convencer. Mire, hermano, hay que comprender algo. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Dios. ¿Quién es el que convence de pecado después de haber predicado la palabra? Dios. No soy yo. No son mis argumentos. Y entonces por eso muchas personas, miren, con tal de que terminemos ya esto, ¿verdad? Voy a pasar yo, y aunque haya pasado 10 veces levantando la mano. Y entonces, ya vieron, hermanos, el Espíritu del Señor. No, hombre, es que ya nos fastidiaste de estar ahí hablando 40 minutos para ver quién levanta la mano. Hermanos, no es así. ¿Quién nos dijo que así se hacía? ¿Quién nos dijo a nosotros que esa es una práctica correcta? Si el que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios a través de su palabra. No es a través de mi argumentación. Es a través de su palabra. Empecemos nosotros el estudio de la obra del Espíritu en el hombre después de Pentecostés. ¿Qué es lo que el Espíritu debe hacer antes que ninguna otra cosa en el corazón de una persona todavía no conversa? ¿Qué es lo que hace el Espíritu del Señor? Mire, el Espíritu Santo convence de pecado. Cuando venga, Él redarguirá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Convencer de pecado. El Espíritu convencerá de pecado. Es evidente que el hombre debe reconocer su estado de pecado y de perdición antes de poder aceptar al Salvador que le libra del mismo. Y eso implica todo, hermano. Mire, nadie puede ser un buen ciudadano si no es cristiano. Nadie puede ser un excelente padre si no es cristiano. A veces la gente quiere que primero deje de fumar, que primero deje de tomar, que primero deje de ir a parrandear, para que entonces pueda ser cristiano. Esas son obras que ni siquiera yo puedo hacer. No soy yo el que manejo mi cuerpo a conveniencia y decir, bueno, como yo soy un empedernido borracho, un borracho empedernido, entonces hasta que yo deje de tomar, voy a aceptar al Señor. No, no es así. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada, más que oler un poquito feo. ¿Verdad? Hermano, hermana, un muerto en sus delitos y pecados no hace nada. No hace nada. Primero necesita reconocer que Cristo es su única alternativa. Y entonces el Espíritu que lo convence es el Espíritu que le puede decir, ahora que entre a un proceso de santificación. Es evidente que el hombre debe reconocer su estado de pecado y de perdición antes de poder aceptar al Salvador que le libra del mismo. El que se sabe enfermo va al médico, Marcos 2:17. El Santo Espíritu convence de pecado al mundo, es decir, a todos los hombres. No hay ninguno al que no haga sentir su culpabilidad, sea por medio de la Escritura o por medio de la conciencia, Romanos 2:14 y 15. Pero ahí está el Espíritu, sos un pecador. Cuando éste dice, soy un pecador, porque el Espíritu le ha alumbrado, y entonces puede haber una conversión genuina. ¿Por qué cree usted que hay tantas conversiones ambiguas en nuestro medio? Porque se ha forzado a la gente, porque se les ha asustado, porque a veces se les ha amenazado, o muchas veces se le han presentado ofertas que la Biblia no dice. Acepte a Cristo y todos sus problemas se le van a solucionar. Si no tiene empleo, aquí se le consigue. Mire, y entonces la gente acepta a Cristo por conveniencia. Así ha pasado incluso con pecadores que entran a gobiernos con la promesa, sea del partido y lo conseguimos trabajo. Así son muchos predicadores. Nótese que la palabra pecado en Juan 16, 8 y 9 está en singular y no en plural. El Espíritu revela al hombre que está perdido, no porque haya cometido ciertas faltas o delitos. En efecto, Dios en su palabra promete a quien quiere creer el perdón de todos sus pecados, si vuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa sí es la promesa del Señor. Y esa es la función que del Espíritu Santo veremos nosotros a continuación.